grabar disponible. Muy buenas, distinguidos oyentes, estáis escuchando el piloto del Percal Podcast. Conmigo tengo a Mama Charlie. Hola, muy buenas. Saconi. Hola, buenas. Palmax. Hola. Y yo soy Filostro, para servirles. Antes que nada, contar que hay lo que ha pasado para que nos reunamos estos personajes que estamos aquí, este grupillo. Nosotros nos conocimos en el chat de Pánico en el Núcleo. Y allí hablamos, mientras que esta gente disertaba de cosas muy serias, de cosas molonas. Cosas como... ¿Qué cosas que hablábamos nosotros allí? Gaticos. Gaticos sobre todo. ¡Gaticos y monetes! Y pelirrojas con gafas de pasta. Y Ramón Rey, no se nos olviden. No hay ninguna de estas cosas igualmente importante. Y entonces surgió la coña importante de forquearnos. Porque todo con un forqueo mejora. Y nos convertimos en Gaticos en el Núcleo. Nombre informal de este podcast durante bastante tiempo. Y entonces el caballero Palmax nos lió para grabar un porcal porque él lo tenía dentro. ¿Qué es lo que te llevó a ti a decidir que... que nosotros valíamos para estas cosas? Porque hablábamos mucho, no, encajábamos bastante bien, ¿no? La forma de hablar, la forma de expresarnos, estaba bien. Hacíamos buena piña, mentira, entonces podíamos sacarlo adelante. Mentira. Fue por el dinero y por la fama. En cuanto nos conocimos un poco, nos dimos cuenta de que no somos el típico grupillo que nos gusta darnos jabón. Y decir, ¡ay! Estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo, caballero, me encanta. ¿Por qué? Ejemplo. Llego yo y digo, ¡ay! He visto por 14ª vez Blade Runner y cada vez me gusta más. Y cuando me cruzo con esta buena gente, ¿qué opináis vosotros de Blade Runner, señores? Nah, los robots eso no más malo que nada. Está muy sobrevalorada. Y por eso es el momento en el que a un servidor le da ganas de coger la pala y liarse hasta hacer la cabeza pulpa a cada uno de ellos. Por eso se podría decir que 3 de cada 4 conversaciones que tenemos acaban en alguien deseándole la muerte al otro. Así pues, hemos decidido como medida de tratamiento, como algo psicológico para desahogarnos, grabar estos podcasts. Que vamos a hacer los corticos porque que si durase un poco más, la tentación de subirse al primer avión y irse en plan Kill Bill pero con una palanca de hierro en lugar de la katana, matándolo uno por uno, sería demasiado fuerte como para resistirla. Así que señores, el tema de hoy es el Magic. Señores, las Magic. Las Magic, no es de las cartas Magic. Pues sí, señores. Así que yo ya me callo porque yo de esto entiendo lo justo y es... El experto del poro de hoy será Palmax. Adelante, Palmax, cuéntanos cositas de esas cosas infaustas. Ah, pues las Magic es un juego, ¿no? Que tú juegas contra alguien, cada uno en teoría es un mago, pero bueno, no. Y va teniendo tierras, con las tierras va sacando maná, y como todos los RPGs y tal, pues con los manás se hace hechizos, y los hechizos te ayudan, y te lanzas contra el otro, y en teoría la partida es hasta que uno de los dos se muera. Más o menos. Porque de cierta forma de ganar. A mí. A ver. Hay una parte en la que yo voy a un sitio y me venden sobres con cartas. Pero todo eso que me has contado no coincide para nada con la, nada, con la noción. Porque todo eso ya está otra vez igual. Otra vez está sobrevalorado. Sobrevalorado, ¿eh? ¿El que está sobrevalorado? ¿El comprar cartas? El comprar sobres, sí. Está clarísimo. La gente sí, ahí se gasta muchos. Te ha arrancado a hablar de algo de magos y no sé qué historias. Claro. Y lo importante, el juego. No coincide, no tu parte con lo que yo sé no me cuadra mucho. Bueno, yo me tomo así como hobby. Hay cada loco por ahí que... No, lo que te quiero decir, a ver, desde cero. Usted va a la tienda al kiosco y le dice, oiga, no tengo que hacer con mi dinero, quiero comprarme cartas de Magic. Y entonces tú con esa cartica de Magic te juntas con los coleguis, ¿quiere usted decir? ¿Y eso? No. A ver. Yo hace que no compro cartas de Magic. Sí, a ver. Pero a ver, cuando llegaremos a esa parte. Quiero y decir, más en sobre. Yo hace que no abro un sobre casi un año. Palma. ¿Estará usted de acuerdo conmigo en que cuando se empieza a jugar Magic lo primero que se hace es comprar un par de sobres? Crearte un mazo. Sí. Por malo sí, que sea. O un mazo ya hecho, que es lo que. Ahí está. Al principísimo. Más uno, Chaconi. Continúe. No, lo que quiero decir es... Vamos a ver. La gente, hasta donde yo he visto, se hace unos mazos, ¿no? Y entonces eso es lo que se personifica como magos que usted ha comentado así del tirón al empezar. Es que se arranca usted muy... A ver, claro, pero es que la historia... Tienes que contar primero la historia, ¿no? La historia es que tú representas un mago, ¿vale? Cada vez está teniendo más maná y como tienes más maná, tus hechizos pueden ser de niveles más altos, y como maná, pueden tener niveles más altos, pues mola el juego en cuanto cada vez vas progresando, el otro va molestándote de una forma, otro de otro. Cada mago utiliza una magia de un tipo. Yo creo que eso es lo más importante. Eso, vamos a ver, yo creo que lo importante es eso. La magia, para que yo me entere, es el maná. Claro, como en todos juegos de rol, ¿no? Sí, que es lo que se llama en la calle, ¿eh? a nivel de Niggars, es lo que se llama tierra. A ver, claro, vamos a ver. Para conseguir maná... A ver si luego tengo que censurar luego, ¿eh? En este podcast no se puede decir Niggars. Se dice Noirs, o Morenos. Diga Palma. La cosa es que primero tienes que verlo así. Entonces luego dices, el maná sale con unas cartas especiales que son tierras que hacen que cuando se giran dan maná de un color, de otro. Cada color es un tipo de magia. Y cada persona le gusta un tipo de estrategia que suele... Cada color tiene asociado unas estrategias. ¿Vale? Sí. Por ejemplo, el blanco son los buenos. El azul es el engaño. El negro es la muerte. El rojo la destrucción. Y el verde la naturaleza. Entonces allá tenemos ahí... Yo quiero jugar como jugando a ser naturaleza. Pues te coges verde y... Puedes hacer que... tiene muchos bichitos y puedes hacer que tenga muchos bosques y cada bosque hace cosas mágicas y... Cada uno hace una cosa distinta en cuanto a eso. Vale, intentando... ¿Qué es mejor o peor? Intentando así recapitular un poco para que como yo, Filostro, no entiendo tanto del tema. Te formas un mazo, ¿vale? Con una serie de cartas que pueden ser desde criaturas hasta magia, ¿vale? De distintos colores. ¿Sí o no? Claro. A ver, en teoría, si quieres, desde el principio puedes jugar solo con un color. Si quieres, puedes jugar solo con uno. Sí. ¿Vale? Si quieres, puedes jugar con dos. Si quieres, puedes jugar con tres, con cuatro, con cinco, con... Bueno, más de cinco no. Vamos. Cuatro, lo más cinco. Normal es jugar con uno o con dos colores ya por mazo. Depende del mazo, depende de la estrategia que quieras jugar. Juegas con uno u otro. Eso ya depende. ¿Es normal desde el principio, desde que se empieza a jugar, ya sabes la estrategia que quieres seguir con el mazo o...? A ver, cuando eres muy novato, no, ¿vale? Cuando eres muy novato, tú juegas un mazo preconstruido y no piensas, ¿vale? Ajá. Bien, pero cuando ya empiezas a tener un poquito de control, ¿no? No, pues dices, vamos a ver, yo quiero jugar una estrategia. Te gusta más jugar a estrategias, ¿vale? Sí. Luego ya depende de qué estrategia, utilizas unos mazos u otros. Pero siempre por estrategia, siempre. Si quieres jugar a ganar vidas es azul, es blanco. Si quieres jugar a robar más cartas de lo normal... Bueno, si juegas más cartas, vas a tener más hechizos, vas a tener más tierra, vas a tener... Claro, entonces vas a poder elegir mejor, entonces eso es azul, ¿vale? Si vas a jugar a que matar todos los bichos del otro, pues juegas a negro. ¿Vale? Cada color tiene asociado unas estrategias. ¿Y cuál es el mejor? Pues en teoría ninguno, ¿vale? En teoría, ¿vale? Está bien, si estás jugando algo que no sea competitivo, o sea, estamos jugando un juego casual, o sea, pachangas... Más o menos son malos todos y están parejos, ¿eh? ¿Vale? Sí. Pero luego en la vida real, en niveles competitivos, está lo de los formatos y todo eso. Y eso es bastante complicado. No sé si ahora mismo sería buena idea meterlo ahora, ¿eh? Lo dejamos... Háblenos, por favor, de cómo es la vida competitiva. O sea, tú eso de afilas tu mazo cada mañana y esas cosas. Vamos a ver. La gente, cuando juega competitivo, ¿vale? No puede jugar una estrategia... ¿Vale? No puede jugar estrategias. No juegan estrategias así como hace la gente que juega pachangas. Cuando alguien juega una pachanga, elige una estrategia que le gusta, busca qué cartas hay y la juega. Fin. ¿Vale? Pero claro, eso tienes una tasa de éxito reducida. ¿Vale? Entonces tú cuando juegas a nivel competitivo, lo que te interesa es buscas dónde ha habido torneos, qué tal han ido, los mazos que hay, tú eliges el mejor, vas a la tienda, sueltas una cantidad de dinero... Que puede ser abrumadora, o sea, repito, abrumadora, y ya está, fin. Denos algún ejemplo de carta típica que usted tendría en su mazo, carta estándar del montón. Vamos a ver. O carta de esta de aquí me dejo yo de los dineros porque esto me compensa. Háblenos en términos cuantitativos. Vamos a ver. Pues, por ejemplo, hace como 2 meses o así, un mes, quitar una carta que valía como 75 pavos cada una. $75. ¿De cada copia. ¿De dónde la quitaron? La prohibieron, porque era demasiado bruta. Por fin la prohibieron. Menos mal. El tercer grado. Vale. Cuando una carta es demasiado buena, se restringe o se prohíbe directamente. ¿Vale? Se restringe a una copia por mazo. Cada mazo tiene 60 cartas, ¿vale? Que es importante decirlo. Para que la gente piense en las probabilidades que hay. Porque, claro, robar una carta de 60 es muy complicado, ¿no? ¿Vale? Y más que nada que cada carta solo puede estar replicada 4 veces. ¿Sabes? Solo puede jugar 4 copias de una misma carta. Con el mismo título. ¿Vale? Que eso también es importante decirlo. Quitando las tierras básicas, pero bueno, eso no... Era lo que te iba a decir ahora mismo. ¿Contaron también las magias? No, a ver, las tierras mágicas... las tierras de maná básicas puedes llevar todas las veces que quieras, tantas repetidas como tú quieras, ¿vale? Eso da igual. Sí. El problema siempre va a ser las otras cartas. Las cartas que es criatura, no sé qué. Todas las que no sean tierra básica, todas las que no pongan en el centro a la izquierda, que es el tipo de carta, que no ponga tierra básica, pues esas solo 4 copias. Como a lo sumo, ¿vale? Hay algunas que están restringidas solo a una y tal y cual. Vale. Pero eso es como todo. Hay gente que se gasta mucha pasta en los mazos. A lo mejor están ganando 600 euros un mazo de estos que rotan cada año. Bueno, y cada año incluso menos. A lo mejor cada 6 meses. ¿Vale? Cada 6 meses tienes que comprar un mazo. Entonces, cuando esta gente compite, es como cuando yo jugaba a los tazos y cuando le ganaba a los tazos al otro te quedabas con sus tazas. A ver, ¿con el Magic se hace algo de esto también o qué? Mitad y mitad, a ver, antiguamente se apostaba, ¿vale? Se apostaba una carta del otro y una tuya. Se partía por la mitad del mazo y se apostaba una carta, ¿vale? Eso fue al inicio de los tiempos, ahora ya no. Ahora ya lo que te juegas es dinero. Tú pagas dinero a la entrada y el que gana, pues lleva, entre comillas, el dinero acumulado, ¿vale? No realmente así, pero bueno. Muy bien. Entonces el problema es eso, ¿no? Que si empieza a haber mucho dinero por medio, ya pues no es tan divertido, no es tan estrategia, no es tan yo me monto mi mazo, me divierto un rato, no. Ya yo me gasto los dineros para ganar, claro, pues si no, ¿para qué te vas a gastar 600 pavos si no es para ganar siempre? Es que es así. Correcto. Entonces hay 4 tipos de formatos, ¿vale? Vale, está estándar, bueno, ahora ya hay 5. Vale, estándar, que es como las cartas de los últimos 2 o 3 años, ¿vale? Está extendido, que son, que también le llaman el doble estándar, porque es el doble de tiempo. Luego está el moderno, que es hasta hace bastante tiempo, a lo mejor estás hablando como 10 años o así. Luego Legacy, que es toda la historia del Magic, pero hay unas cartas que están ahí restringidas y baneadas y tal. Y Vintage, que pasa que igualamos. Que es hasta desde el principio y algunas cartas están restringidas y baneadas. En todos los formatos hay algunas que están restringidas y baneadas. Porque sin querer, entre comillas sin querer, hay algunas cartas que salen muy dopadas. Muy, muy dopadas. Entonces, claro, se desvirtúa el juego. No, hemos perdido todo. Bueno, lo que has dicho hace un rato, que hay cartas que se retiran del mercado cada X tiempo porque son muy brutas. Claro, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Que si la carta es demasiado tremenda, pues no merece la pena. Entonces puedes hacer 2 cosas, ¿no? Pues hacer como nosotros que jugamos. Bueno, a veces yo juego a veces Pauper. A ver, hay gente que llama Pauper. Pauper en español sería cartas comunes. Cuando abres un sobre, me haces 10 cartas, creo que eran 10 comunes, 3 infrecuentes y una rara, ¿vale? ¿Por qué se llama 10 infrecuentes comunes raras? Porque es la probabilidad que tienen de salir una de un tipo o de otro. Obviamente, esto es un negocio. Entonces, las raras son mucho mejor que las infrecuentes. Y estas, a su vez, son mucho mejor que las comunes. Como media, ¿vale? Incluso, hay otro tipo de rareza que es mucho más difícil. Que es una de cada 7 sobres. Madre de Dios, bueno. una de cada 7 sobres, que es rara mítica. Que son, en teoría, son tremendas, ¿vale? Y son tan tremendas que no puede salir muchos al mercado. Y en teoría se hace así para controlarlo. Esa es la teoría. En la práctica, obviamente, si necesitas tu mazo necesita cuatro cartas de esas míticas y no las tienes, pues se compran. ¿Y a qué precio? Pues hay gente que lo... Hay precio que sea. Casi casi al tiempo, al precio que sea. Y obviamente la gente que se gasta 600 euros en un mazo, esa gente se gasta 600 luego en jugarlo, ¿no? ¿Vale? Y sobre todo que al fin y al cabo tú vas a torneos, ganas, te dan dinero, te dan cajas de sobres o te dan no sé qué, tal. Entonces es un juego muy endogámico, ¿vale? El rollo competitivo es muy endogámico. Porque gastas mucho dinero en mazo, porque gastas mucho dinero en las estancias, porque muy... entonces tienes que tener al grupo de amigos que le guste todo eso, porque claro, se gasta mucho dinero en todas esas cosas, entonces al final es muy, muy, muy endogámico, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con vivir ese mundo competitivo de verdad. Para la gente que no conoce la palabra endogamia, quiere decir acostarse con un pariente red cercano. Bueno, sí, bueno. Sí, pero... sigue adelante, Palma. Vale, me refería a que hay gente que es muy, le gusta mucho ese rollo, le gusta gastarse mucho de dinero, entonces claro. Hay que poder gastarse tanto dinero también, ¿eh? Que son mucho, es mucha pasta. A ver, yo por ejemplo voy a mirar luego a ver si puedo. Yo no sé cuánto puede costar un mazo de estándar, ¿vale? Pero ahora voy a buscar. Ahora busco algún precio, ¿vale? Bueno, por ejemplo, segundo de España, ¿vale? Bueno, mira, este es muy barato, tío. Este es muy barato. 300 euros, 280, 276 euros. Quedó el segundo. Mira, este es muy barato, muy, muy barato. O sea que te sacude la calderilla. Te sacude la calderilla que lleva un día en el bolsillo y te compras tres mazos, o cuatro. Joder. Me ha parecido muy barato, la verdad, ¿eh? O sea, por 276 euros tienes un mazo que quedó segundo. Esto lo dice para que veáis los niveles en los que se mueve Palmax, ¿eh? No. Está a nivel de otros. No me merece la pena salir a jugar. Vale, 260 por ahí, ¿vale? 276, bueno, vale. Ese es el precio de estándar, ¿vale? De extendido, vamos a buscar a ver si... Fauna, por ejemplo, quedó primero en Italia, 645 euros, ¿ves? Ya empezamos a subir en extendido. ¿Vale? Legacy y tal... Bueno, yo he hecho la media así a ojímetro, ¿vale? O sea, lo he hecho a ojímetro, no... No lo toméis así tampoco... A ver, en Legacy, por ejemplo, estás hablando de 957 euros. ¿Vale? Mira, aquí uno que quedó entre quinto y octavo. Uno, un azo. Y de Vintage, que es los mazos más abiertos y tal. Esto aquí, prepárate, ¿eh? El segundo de Estados Unidos, 5.310 euros cuesta. ¡Hala! Allá, pensadlo. ¡Madre mía! Es un mazo... Hombre, es Vintage. O sea, esto no se mueve casi nunca, ¿vale? También es verdad. Sabes que te gastas 5.310 euros, ¿no? Y en teoría es para toda la vida. Pero son 5.310 euros, ¿no? Más. ¿Sabes? No? Sí. Todo esto son 60 cartas, ¿eh? 60 trozos de cartón. Recordadlo. La parte de quejarse es la mía. No hace falta que se mere usted. Ah, bueno. Es lo más fácil, ¿eh? Mamá Charlie y Saconi, ¿qué más dudas tienen ustedes sobre este mundo? Yo tengo una pregunta así. Una pinceladica. Y es que. Yo recuerdo que empecé a jugar, vamos a decir que empecé un par de tardes, poquito más. Llegué a comprarme un mazo, creo que fue rojo, muy vamos, lo mínimo que daban para poder jugar, vaya. Y el juego era más o menos divertido. Contando que yo no conocía las reglas, yo no conocía muchas cosas, pero se pasaba bien, entonces. Llevo oyendo, o sea, todo este rato que llevas hablando, llevo diciendo, madre mía, este no es el que yo jugué. Entonces, ¿son juegos distintos el de competición y el de pachanga en la calle? A ver, las reglas son las mismas, ¿vale? En teoría, las reglas son las mismas, ¿vale? Pero obviamente esto es como el parchís. Que luego en mi casa se juega así, ¿sabes? Hay gente que no sabe jugar muy bien casa, a las cartas. ¿Cuánto gastáis en fichas de parchís? Por no. favor. Me refiero que como muchas veces, ¿no? En cada casa se juega un poco distinto y tal. Hay gente que ha apañado las reglas, bien conscientemente o bien inconscientemente, y no es exactamente las reglas oficiales, ¿vale? Pero en teoría se juega lo mismo en un sitio que en otro. Nada más que hay veces que la gente pues no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿sabes? No se da cuenta que está jugando una estrategia o... Hay que darse un poquito de... No sé si me he explicado. Sí. O sea, que seguro que tu mazo rojo, por ejemplo, tenía rayos, que es lo típico de rojo, o destruía o destruía artefactos, o destruía tierras, o sabes, lo típico de los rojos. O rojo, pues lanza goblins, o siempre es igual, normalmente el rojo siempre, ¿sabes? Juega ese tipo de al hacer mucho daño a las criaturas, hacer daño a todas las criaturas, a los jugadores. Es lo típico de hacer los rojos. Los rojos mazo, siempre lo haces. Mi mazo colorado sacaba tierra y luego sacaba monstruos. Eso era lo que hacía. Pues ese mazo, en teoría, ¿vale? Esa estrategia no es roja, ¿eh? Esa estrategia es verde. El hacer bichos gigantes y que destruyan suele ser verde. Suele ser. ¿O tiraría de goblin también si era rojo? Bueno, sí, pero me refiero a que los mejores bichos son siempre verdes, ¿vale? Y normalmente los verdes suelen ser a jugar a bichos colorados. Los rojos normalmente no. Los rojos normalmente ya suelen ser bichos pequeñitos y que tienen prisa. Van muy rápido y van quitando vida muy rápidamente. Se suele jugar así. Sí, sí. Con rojo. Esas son las estrategias normales, las habituales. ¿Vale? Eso y directamente rayos directamente a la cabeza del jugador objetivo, ¿sabes? Vas quitando vidas, así vas matando. Tiene 20 vidas, pues vas quitando rayos, y va bajando vidas hasta que le pones a cero. Cuando pones a cero, ganas. Bueno, otra cosita. Dicho que hace un ratico has dicho que un mazo barato valía 150 o 300 euros, has dicho, me ha parecido... A ver, yo he visto uno que me ha sorprendido muchísimo, ¿vale? Hay uno mono rojo que ha quedado primero en Alemania, tócate lo de narices, ¿vale? 156,30 vale, euros. O sea, por encima ese de los... Ese no es muy caro, o sea, 156,60... Esto me parece a mí barato, vamos, está muy bien. La pregunta es, ¿cuánto cuesta un mazo rojo de tienda? ¿Cómo que de tienda? El que te compras tú en la calle. A ver, uno preconstruido puede costar... No me hace que eran... ¿Cuánto? No me acuerdo ni cuánto cuesta un preconstruido. Están a 13 euros 19, el mazo simple. ¿14 euros? Está creo que... Sí, 13, 14 euros uno solo y están vendiendo ahora pack de 20 de dos mazos. Sí, pero vamos, nadie se compra eso porque eso tira dinero, ¿eh? No, básicamente si hay alguna carta que es muy, muy buena... Suelen ser las raras, se compran los mazos solo por esa carta, pero cuando se tiene un poco de nivel sí que se va por los sobres directamente por cartas específicas. Los mazos preconstruidos no se suelen comprar. Yo lo que he visto es que la gente juega, o bien, para conseguir cartas, juegan sellado. Sellado es que entre varios amigos se compra un montón de sobres y luego se juntan todos y se juegan con las cartas que hay, salen de los sobres. Uh-huh. Vale, esto es una simplificación, ¿vale? Porque hay más tipos de sellado y tal, ¿vale? Pero bueno, para que aprendáis un poquito así sobre la marcha, pues... Eso está bien, ¿eh? Ese es un juego bastante divertido. Es un poco caro, porque claro, hay que comprar a lo mejor 3 sobres por jugador, ¿vale? 3 sobres, a lo mejor a 4,15 que cuestan en español y a 3 que a lo mejor te puede costar en inglés. Pues estamos jugando un juego que en teoría solamente, si tú lo jugaras por ahí, te va a costar 9 euros. Si os has jugado a tienda y, entre comillas, estás apostando 1 o 2 euros más, pues a lo mejor estás hablando de 10, 12, 15 euros, ¿vale? La partida. Es divertido, pero no sé, soy como cada uno, ¿no? No se olvide, chico, todo esto que ha contado Palmax, todo esto se hace porque es divertido. Que parece que aquí nada más que soltar perras. El problema es el dinero, pero... que la gente se le va la pinza y empieza a gastarse pasta. Hay que tener cuidado. Bueno, pero yo creo como todo, ¿no? Que como si te gusta la tecnología y empiezas a gastarte pasta o los juegos, los videojuegos, y te dejan empezar a gastar pasta y... En algún momento hay que decir que basta. Yo recuerdo el juego divertido. Yo recuerdo echar la tarde entera jugando y pasármelo bastante bien. Claro. Aprender más o menos las reglas, así muy por encima. Hay que tener mucho cuidado con las reglas, ¿vale? Que a veces no te creas que son tan sencillas. De entender. Sí, una cosa que sí me fijé es que tenía muchísima, pero muchísima estadística por detrás. Sí. Que, claro. Que yo no manejaba, pero que oyendo hablar al compañero de al lado, sí te das cuenta que el hombre llevaba una estrategia, que toda esa estrategia estaba basada en la estadística. Era bastante interesante. A ver, el summon de todo eso, ¿vale? Lo que más se nota de eso, hay algunos mazos que solo lanzan rayos. O casi solo lanzan rayos. ¿Vale? Entonces, tienes que mirar todas las cartas que existen, ¿vale? para ver por cuál es la que hace más daños con el menos mana posible. Entonces, claro, ahí tienes que estar buscando y no sé qué. Esta por 3 manás hace 5 daños. Esta por 2 manás hace 4. Tal, ¿sabes? Entonces, echa las cuentas para ver cómo te interesa y todo esto. O sea, hay parte de estadística y todo esto. Entonces, sería bueno que la gente que quisiera aprender tuviera alguna base matemática por detrás. Porque si no, va a ser más costoso que entiendan el juego. ¿Eh? Y más que nada, que construya un mazo. Porque, claro, si a mí me dan un mazo hecho, ya no tengo problema, pero... El problema, yo creo, lo que más chicha da es construir el mazo. Cuando construyes el mazo es lo más divertido. Nada que la gente, pues, cuando es competitivo nadie consigue un mazo, ¿no? ¿Cómo que cuando es competitivo nadie consigue un mazo? Nadie construye ningún mazo. La gente cuando es... A nivel competitivo, la gente busca los 3 últimos mejores torneos, busca cuál es el mazo que más le gusta, con las cartas que tiene, cuándo le va a costar, ¿vale? Les apunta una hoja, va a la tienda... Comprar. Se sueltan en las perras, las que sean, y fin. Ya está, eso es la inteligencia que hay que tener. Vale, entonces, es como todo. A ver. Luego, en teoría, los circuitos y todo esto, porque a todo esto y no he dicho, ¿no? Pero los pros, tienen circuitos montados y todo esto, ¿sabes? Para que la gente de a pie diga, oh, yo de mayor quiero ser profesional de esto y vivir de torneos y todo eso. Así no se cree nadie, ¿no? Que puede llegar a ese punto. Bueno, no sé. Pero... Hombre, yo me imagino que se puede llegar, pero puede llegar a 1 o 2. Es muy complicado llegar a eso, a ese punto, ¿vale? Es muy, muy, muy complicado. Entonces, al final, pues... Yo no recomiendo que... Bueno, yo no pondría una esperanza muy grande en algo así, porque es verdad que se juegan pasta, ¿no? Pero yo no sé, yo no creo que puedan vivir directamente de eso, de verdad, y... No sé. La posibilidad de que tú puedas vivir de eso, junto con el dinero que dan, muy complicado. Pero bueno, que de ilusiones también se vive la vida, ¿no? Tú, Pama, y aparte lo que es el juego este, yo he escuchado también que hay o bien libros que te ayudan un poco a saber las reglas o incluso videojuegos. No sé si tú has visto algo de esto, de este contenido extra. Claro que videojuegos sí que hay, ¿vale? Hay un videojuego oficial de la Xbox y todo eso. Me hace que tiene una expansión y todo eso, está bien. No sigue las reglas de verdad, pero bueno, que para la gente que le guste y tal y que aprenda. A ver, el que triunfó con esto fue el Age of Judgment. Age of Judgment hizo un videojuego que era tremendo. No sé si habéis visto. Vosotros, Sí, ¿no? Lo he visto. Para el que no lo haya visto nunca, el Age of Judgment, pues tenía puesto encima de las cartas una especie como de QR, un código de barras, ¿vale? O deja de decir que es un juego para Play 3 esto. Sí, bueno, a Play 3. Pues eso, tiene un código barra que tú le enseñas a la iToy, a la cámara web que tiene enganchada la Play 3, ¿vale? En la cámara mira de código de barras, la PlayStation lo detecta y dice, este es el muñeco no sé cuál, y te lo pinta en la pantalla y tal, y tú puedes jugar al mismo juego, entre comillas, y viendo ahí en la tele cómo están luchando los bichos y todo eso. Un poco en plan Yu-Gi-Oh, ¿no? Sí, pero molaba muchísimo, ¿eh? Estaba muy, muy, muy chulo. Lo que han dicho en el Magic, pues ha sido un poquito regular. No sé, a mí no me acaba de convencer. A ver, que tampoco es mucho dinero, ¿sabes? Y por la carta que daba al principio, al costo que estaba antes, era más o menos como si te costara 10 euros, ¿sabes? O sea, que era muy, muy, muy buen precio, la gente estaba muy bien, tal, pero bueno. No sé, que a mí no me gustó el estilo. Pero claro, Sammy, a cada uno le gusta una cosa distinta y tal. Vale. El oficial es el que está para PC, que es el Magic Online. Creo que solo está para PC. No sé si está también para... ¿Cómo se llama esto? ¿Para Mac? No sé si para Mac está. No estoy seguro. Vale. Yo sé que está para PC. Funciona muy bien. Es el juego exactamente como el de mesa. Hay partidas también oficiales. Oficiales. Y tal, hay una especie como de mundial o campeonatos así de ese rollo, hay tienda, también hay campeonato de tiendas, exactamente como en la vida real, también hay en el Make Online. ¿Será el futuro? Pues a lo mejor sí, ¿sabes? Porque es mucho más cómodo llegar a mi casa y con un jugando por internet, buscarme a alguien y tal, que no tener que dar un sitio, esta carta no sé qué, tal, ¿sabes? Se me ha olvidado esta en casa, o dónde meto todas las cartas, la voy a llevar al trabajo, la voy a llevar a la facultad, o... ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Que... Sí, sí. Yo pienso que el juego está muy bien, sobre todo para que la gente vaya teniendo conocimientos de algoritmia. Uy, de algoritmia, qué bonito esto. Para que la gente sepa más o menos por dónde, cómo tiene que hacer una cosa, cómo se lucha con, ¿sabes? Con los recursos, tienes pocos recursos, cómo puedes organizarte para que rindan más y todo eso. Eso está muy bien. Pero... Optimización. Sí, estrategia. Eso está muy bien, pero siempre y cuando no se te vaya la cabeza en eso, ¿sabes? Porque hay gente que dice, no, yo vivo aquí, ¿sabes? Yo salgo de la facultad, vengo aquí, yo me voy a no sé dónde y llego allí. Todo el rato. Me dan mis padres una paga no sé cuántos, trabajo no sé dónde, no sé qué, becario. Y toda la pasta al juego, todo al juego. Entonces hay mucha endogamia, todo el rato, el juego. Mi grupo de amigos va al juego. ¿Cuándo quedamos allí? Además parece que... Sí, que tenés mucho cuidado, ¿eh? Que ha visto por ahí gente con mala experiencia, en plan proyecto hombre y estas cosas, pero con Magic. Ahora que dice eso, sí. Palma. Dime. Tú dices que ahora mismo juegas con cartas impresas por ti mismo. Mitad y mitad. A ver, alguna cosa compro, ¿eh? Vale, pero compro cartas sueltas por internet. Sí, vale, como sea. El caso es que no juegas con cartas, no buscas las cartas tú a base de mazo o a base de eBay. Bueno, a veces me compro cartas por eBay, sí, he dicho. A veces me compro alguna carta, alguna vez me compro alguna carta por eBay, ¿vale? Porque también me gusta, a ver, también es un rollo coleccionista. Sí, sí. Pero vamos a ver, yo pago una carta no sé cuánto dinero, ¿sabes? No pago más ni menos. Depende de qué carta, a lo mejor me gasto algo más. Pero a lo mejor mi carta más cara... Voy a mirar exactamente ahora cuánto cuesta, ¿vale? Voy a mirarlo mientras que... Bueno, hay una página web... Mira, lo voy diciendo porque... Hay una página web que se llama blacklotusproject.com, ¿vale? Que es la bolsa de las cartas. Tú eliges una carta y te va diciendo cuándo va cotizando. Porque obviamente los mazos competitivos van cambiando. Porque van saliendo nuevas cartas, porque hay unas cartas que se restringen, ahora qué hago, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, suben y bajan bastante, ¿vale? Y eso es muy importante, porque claro, tienes que... Hay gente que está ahí, también esto rollo bolsa. Yo compro a nivel bajo y vendo a nivel alto. O sea, hay gente que está especulando en estos momentos con las cartas de Magic. Claro, sí, claro. Madre mía. Lo que yo quiero decir es que una carta de 200 euros, nadie que no vaya a competir va a comprarla. Ahí está, eso es. Vale. Ahí va a comprar. La cosa es, seguramente tú has tenido una época de crearte un mazo en tienda o crearte un mazo con los colegas. Sí, sí. La cosa es, ¿tienes alguna anécdota o algún recuerdo de eso? ¿O cómo funciona ahora, funciona mucho mejor? No sé a qué te refieres, perdón. Me refiero a que... si da lo mismo a la hora de jugar con los colegas, da lo mismo jugar con cartas buenas o con cartas reguleras. A ver, lo importante es que más o menos que si o nadie juegue competitivo o que todo el mundo juegue competitivo, ¿vale? Sí, porque hombre, si no, el juego no sirve para nada. Que la mesa esté nivelada, pero... Eso es, si la mesa no está nivelada, no sirve para... Sabes que es casi imposible jugar nada, ¿vale? No. A ver, que yo he hecho 3 o 4 mazos, ¿vale? Que los he hecho yo, completamente competitivos, ¿vale? Aunque no se juegan torneos, de verdad, ni a eso. Porque ese es el problema de siempre, ¿no? La gente no le da. La gente quiere algo hecho y que funcione y que sea no muy caro. Y fin. Bueno, de muy no muy caro, cada uno ya sabe lo que pasa, ¿no? Cada uno piensa que más caro barato son... Cada uno lo tiene en un sitio distinto. Mira, yo la carta que tengo... O sea, mira, la carta más cara que tengo, a lo mejor... Subió hasta $44 y ahora mismo cuesta 6,5. Ahora sí, ¿vale? Y yo la compré como a 10 euros o así, $10 a lo mejor. ¿Vale? Yo era muy buena, esa carta era buenísima, ¿vale? Pero yo, a lo mejor yo $40 no daba. Ni daba 30, ni daba 20. A lo mejor yo la compré por 15 o... ¿vale? Compré las 4. Sí, sí. A lo mejor me gasté 50 euros por las 4. Pero me gasté, pues, 190, a lo mejor, o yo qué sé. No sé exactamente, ¿eh? No, entonces, pues, lo estoy diciendo así a grosso modo. A lo mejor me gasté... Hombre, 50 a lo mejor es mucho. Pero a lo mejor me gasté 30 o 40 euros, sí. Pero porque me gusta mucho, jugaba, tal... Esta carta es brutal y siempre va a ser brutal. Sí, sí. Una última cosita. ¿Alguna vez te han retirado a ti una carta del mercado? De las que tú hayas comprado. Sí, sí. Ahora mismo. ¿Sí? Sí. Y por curiosidad, ¿cuánto valía? A ver, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Es que no me acuerdo. Es una que busca una carta, pero no me acuerdo cómo se llama. Hay que busque. Lo voy buscando, ¿va? A ver, preguntadme otra cosa, sí, sí. Mientras, si queréis. Más que por otra cosa, es por saber si las que retiran del mercado son solamente las de precio alto. O retiran más No. Esta carta, a lo mejor empezó costando, cuando me la compré, a lo mejor empezaba costando en tienda, a lo mejor 6 euros. Y yo me compré por 6 dólares las 4, ¿vale? Sí, sí. Subió hasta 15 o 20, que yo nunca entendí cómo subió dando, pero bueno, subió. Y ya está, ¿sabes? Y luego ya, pues ahora ya nada. Ahora ya la han quitado. Sí, sí. No tiene mucho sentido, la verdad es que la han quitado. Me parece bastante mala. Hombre, pero... si has dicho que la gente especula con las cartas, algo de sentido sí tiene. No sé. No sé si los mazos van cambiando. Sí, sí, los mazos van cambiando y todo eso. Eso sí. Eso sí que es cierto, ¿vale? Pero pues, yo la verdad es que esa carta la veo muy compensada y tal, ¿sabes? El problema es que la gente juega otras cartas alrededor de ella. No es por culpa de ella, ¿sabes? La habilidad que tiene ella es que cuando entra en juego buscas un artefacto y la pones en la mano. ¿Vale? Es que no me acuerdo cómo se llama, ahora lo busco. Espérate, estoy buscándolo. También hay que tener en cuenta que esto lo lleva una empresa, que lo que le gusta son los monices. Esto dinero. Que de vez en cuando le hace falta que a todo el mundo renueve la baraja. Claro. Eso todo el mundo lo sabemos. Eso no hay que... Todo el mundo, ¿vale? Eso... A ver, la empresa está para dinero. Vale, se llama Mística Fragua de Piedra. ¿Vale? Esta es la que yo tenía. Ahora mismo cuesta entre 7,24 y 20,55 dólares cada copia. ¿Vale? Y siempre hay que comprar 4. Siempre hay que comprar 4. En la vida real... Pero esa es la que está descatalogada, ¿no? Dime. Esa es la que han quitado de la baraja. No, han quitado de estándar. ¿Vale? Está prohibida en estándar. Está legal en extendido, en Legacy, vale, en vale, Vintage. Vale. Está prohibida en Modern también. Está prohibida también en Modern. Vale, pues... Pues nada, esto también ha prohibido en Modern porque tendrá algún efecto de esto colateral. A ver, esta carta es bastante buena, ¿vale? Pero la cosa no es que sea buena en sí, sino es que esta, cuando entra en juego, te buscas una carta equipo, una espada, un hacha, un escudo, lo que sea, ¿no? Y te lo pones en la mano. El efecto no es ella, sino es la otra carta la que hace el efecto tan brutal, ¿vale? Esto es lo que llaman el efecto tutor. Es un efecto tutor. Tutor porque tú buscas en tu baraja una carta y te la pones en tu mano. Claro, es una ventaja tremenda, ¿vale? Porque a lo mejor te puedes buscar una... Si el contrario juega un tipo de cartas, te buscas una espada de un tipo. Si el otro juega otro tipo de cartas, buscas otra espada de otro tipo. O un escudo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tienes 3 o 4 en el mazo, distintos, y según contra qué juegues... Te buscas esa, ¿vale? Entonces, claro, te da mucha ventaja. No es en sí la core esta, la criaturita esta. Esta criaturita en sí, pues está compensada. A mí me pareció buena, pero bueno, tampoco. La cosa es la espada que busca. El problema es la espada que busca. Lo que tienen que filtrar, yo creo que es la espada que busca. No ella. Cuando dices buscar una carta en el mazo, te refieres a sacar cartas hasta que aparezca. Sí. No, coges el mazo, lo miras y buscas una, sin que nadie más pueda ver el mazo, claro, solamente tú. Cuando estás buscando por un tipo en concreto, luego tienes que mostrarla. A ver si no luego lo barajeas y lo pones otra vez, en la encima de la mesa. A ver si no entiendo, ¿puedes sacar carta, la carta que tú quieras sin sin esperarte a que aparezca? Eso es, eso es. Hay algunas cartas que tienen efecto tutor. El tutor es una carta, tutor demoníaco, ¿vale? Es una carta negra que cuesta 2 y 2 negros, bueno, 2 manas cualquiera y 2 de color negro, que es un conjuro que lo que hace es que tú buscas en tu baraja cualquier carta, la que tú quieras, ¿vale? Y me parece que el tutor te lo pone en la mano, no estoy seguro. Ajá. Creo, es que hay varios tipos de tutores, ¿vale? El tutor demoníaco me parece que la pone en tu mano, no estoy seguro, a ver, un momentito. Sí, te lo pone en tu mano, vale, pues te lo pone en tu mano, el tutor demoníaco te lo pone en tu mano. Y hay muchos tipos de tutores, muchísimos tutores. ¿Vale? Hay tutores para cualquier tipo de carta, para solamente conjuros, para solamente equipos, para solamente no sé qué. Tutores que están en criaturas, como lo que he dicho antes, la carta, la mística fragua de piedra. Pues esta carta es muy buena, pero no por sí, sino por el efecto tutor que tiene. Que busca un equipo, y el problema es que hay equipos que están muy, muy, muy descompensados. No la carta sí, sino el equipo que busca. Filostro, que está usted muy callado. ¿Qué le parece todo esto? Pues, a ver, yo qué le voy a contar. Es que ustedes están hablando de reglas y de tutores y cosas así. Y esto, a mí, yo estas cosas las veía de lejos. Yo, cuando tenía 14 años y era mozo, ustedes, no sé, ¿cuándo empezaron ustedes a jugar a estas cosas? Yo hace unos 5 años tuve la experiencia esa, tuve mi primera vez, pero lo dejé a la semana. A los 13 yo empecé. ¿Usted para Max? Yo jugué un poco de pequeño y luego ya después ya, en la facultad. Ahí se quitó. Pues no, ahora a veces juego. Pero en plan alguna vez, ¿sabes? Pero como todo, ¿no? Yo le comento, es que yo esto cuando lo veía con 14 o 15 años, que no sé ustedes, pero con 14 o 15 años hay que ser más pobre que las ratas, porque si no, no aprecias lo que son los dineros. Si tu padre coge y cuando te ve por ahí sin estar, sin oficio ni beneficio, en un pasillo, dice al hijo, toma, 100 euros, vete por ahí a buscarte cosas que hacer. Madre mía, qué papa, ¿no? ¿No? Entonces, no, lo normal es que tu abuela te llegas esto allí, ay, abuela, dame la paguica, dame la guinarda, lo que sea. Y tu abuela te daba en dinero de posguerra. Sacaba un calcetín y te decía, toma 30 pesetas. Decía, abuela. Ese era el dinero negro. Que luego llegaba abuela. Tu madre, como hacienda. A ver, diga, venga usted aquí. A ver. Abuela, que tengo que ir al Banco de España. Con 100 pesetas a la semana, ¿cómo es posible que tú tengas 500 euros? A ver, enséñame, a ver. Y te cogía y te quitaba una parte. Abuela, tengo que ir al Banco de España para que me cambien esto en euros. Por favor. No tengo dinero para autobús con este dinero. Entonces, yo con 14 años decía, ese gasto, yo como me vi, esto en sobres, estos son muchos dineros. Pero todos mis amigos, ya, pues gran parte de ellos, pues se empezó a correr la voz y, oye, que para ser más mola del patio tienes que tener estos juegos de Magic. Y otro amigo, si yo analizamos esto, exhaustivamente vimos lo que se iba yendo por semana y cualquier dinero por encima de cero era más de lo que nos podíamos permitir en aquella época. Normal. Ya. Entonces, como decía un amigo, es que no es un juego, desde nuestro punto de vista del amigo y mío, no es un juego que se base solamente en azar y habilidad, como por ejemplo pudiese jugar al futbito o al tenis o cualquier otra cosa. O al dardos. Sí, o al billar allí con los colegas. Sino que está muy condicionada el hecho de la pasta que tú pongas ahí. O sea, metafóricamente hablando, mi amigo decía, esto es como si hubiera hecho un partido de baloncesto con un colega y el equipo del colega pone dinerito en la base de la canasta y cuanto más dinerito pone, más alta está su canasta y más baja la mía. Entonces, sí. Buena metáfora era bastante fácil de entender. Sí, es bastante buena además, Por lo cual yo lo dije, mira, esto yo lo veo ciertamente injusto. No, yo con mis pocos monises, mis pocos recursos, quizás me merece la pena otro entretenimiento. Por ejemplo, hay otros juegos de mesa tipo Munchkin, creo, o tipo el Catan, que tú te vas comprando módulos que si bien no son baratos, precisamente. Sí, bueno, cualquier juego de mesa funciona más o menos así. Y entonces tú ampliando módulos y con que cada uno de tus amiguetes se compre un juego, ya tienes para jugar tarde de fuera, a ver, Bueno, pero también está la gente que sabe, se jugaba al Warhammer, que se gastaba los dineros también y tal. El Warhammer ya es como pero el Magic, pero en plan café. El Warhammer es a lo bestia. No sé qué hacer con mi dinero. Le he quitado el dinero de la poguerra a mi abuela. Le he quitado los duros de plata de Alfonso XIII. Y no sé qué hacer con ellos. Me voy a gastar en figuritas de Warhammer. Pues sí, sí. Entonces, ya porque habéis comentado vosotros, se puede jugar en plan... En plan, no me gasto de esto más que las fotocopias. Y a tirar para adelante, ¿no? Que lo que usted sugería, ¿no, Palmax? Claro, es la mejor forma de jugar, la verdad. Yo pienso que la mejor forma de jugar es así, en plan rollo pachanga. Y entonces, claro, el rollo pachanga es muy divertido, ¿vale? Y además, lo bueno de las cartas es que nunca has terminado todas de jugar. Es decir, siempre hay cosas por aprender, siempre hay innovación, siempre hay cosas por meterte, ¿sabes? Siempre. También otra cosa que he visto yo, entre todos aquellos amigos míos que empezaron a jugar al Magic en su día, a lo mejor uno de cada cinco juega todavía, mientras que las otras cuatro quintas partes tienen en lo que se llama el álbum de la vergüenza, que es un álbum que tiene en lo alto de su estantería, lleno de cartas que le han costado sus buenos dineros, que si lo aplicásemos la inflación a día de hoy serían mucho dinero, más de lo que la vergüenza le permite reconocer, y que dicen, mira, si me pone un dinerico encima de la mesa, yo de esto me deshago, pero vamos, ya. Y eso... Claro. Eso mal, la cosa. Bueno. A ver, la cosa es esa, ¿no? Depende de tu grupo de amigos, claro, la gente va cambiando, ¿sabes? Cuando eres pequeño, pues es muy divertido las cartas, luego ya pues no es tanto, porque tienes más cosas que hacer y tienes menos tiempo y las cartas tiran bastante de tiempo, no sé, ¿sabes? Que... Ese es otro tema, que al que le pilla de buena, y he considerado que es bastante absorbente, o sea, grupillos que... Solamente puedes quedar con ellos si solo si aparece allí para jugar Magic, y si no puedes mirarlos sin molestar mucho. Está claro, yo ya te he dicho en una palabra al principio, ¿no? Que el problema de las cartas es que es muy, muy, muy endogámico. O sea, yo me gasto todo mi dinero, bueno, no todo mi dinero, ¿no? Pero cuando eres pequeño ya sí que casi es todo mi dinero en cartas, colecciono las cartas, sale un mazo competitivo, has visto no sé qué, todo el rato hablando de los mazos, cada cierto tiempo salen competiciones, tienes que estar atento, ahí está el podcast de este de Juanmi, que es muy bueno, de... ¿Cómo se llama? JMGH, ¿cómo se llama? Juan Miguel García, de Magic Madrid, que es muy bueno. Tal. Todo eso va directo a las show notes. Podréis consultarlo después, cuando termine de escuchar el podcast, y ir directito a esas notas que nos ofrece el... Ah, sí, pero Magic Madrid, eso en el Google, fin. Bueno, déjeme poner, por favor, las show notes, que me hace ilusión hacer algo en el podcast este, aparte de quejarme. Muy bien. Pues... Para que veáis también, que no lo he dicho, ¿vale? Las cartas más caras a día de hoy, ¿vale? Estamos hablando que en el mercado secundario, o sea, en el mercado de persona a persona y así, en plan rollo internet y todo esto, puede costar $845, $700, por ahí están las más caras, ¿vale? Hay las 15 más caras, todas están por encima de $648. Vale, estoy diciendo que hay cartas que son muy caras, depende de qué edición y todo esto, ¿vale? Así siempre son las mismas cartas, ¿vale? Y un lote que son muy, muy, muy buenas, están totalmente descompensadas, y entonces esas cartas cuestan mucha pasta, porque cuanto más pasta te cueste, tal, ¿sabes? Lo de siempre, lo que has dicho tú, Filoso. La metáfora de la carta de baloncesto, señora. Sí. Quédense con ella. Entonces bueno, lo que mola es jugar pachangas con cartas, con mazos que no sean los pros. Si te buscas la vida y te montas mazos que no son los pros, ¿vale? Puede ser muy, muy divertido. Porque además hay mazos que son muy, muy, muy divertidos que la gente no juega porque no quiere pensar, porque... Es que a mí no me da, ¿eh? Yo para entender las cartas, lo que son las reglas, vale. Pero ya para pensar... ¿Por qué este tipo de combinaciones son buenas o no? Eso ya es muy complicado. A la gente le gusta seguir jugando en novato. Sin hacer estrategia y nada más que a la carta que salga. A ver, aquí está el rollo este de parte es coleccionismo, parte es competición y parte es creatividad. Pues cada persona le gusta una pata, dos patas o las tres patas cada uno. A mí, por ejemplo, competición a mí me parece mierdes. Me parece, vamos, es muy malo, porque al final yo creo que eso es lo que hunde el juego. Lo que hunde el juego es que la gente se gaste tanta pasta, que eso es lo que hace que el juego sea aburrido. Está bien. Llegas a una tienda y todo el mundo juega los cinco tipos de mazos típicos y tal. Y tanto era así que yo me acuerdo cuando yo jugaba a veces en tiendas, yo me hice un mazo posta en contra. Y así yo ganaba. Ay. Una vez gané, mira, pero esto es lo de siempre, ¿no? Yo, como no era amigo del de la tienda, porque claro, y no me he comprado las cartas en la tienda ni nada de eso, más que nada porque me salía casi a mitad de precio, ¿vale? Compradas por internet salía a mitad de precio que de la tienda, entonces claro, yo entiendo que el IVA y todo esto y que tiene que ganar dinero el tendero y todo lo que quiera, ¿vale? Pero que me cueste el doble, pues ya me hace a mí que esto ya, ¿no? Bueno, antes de que lleguemos a la hora, vamos a terminar el programa de hoy. Sin antes deciros que podéis contactarnos en el blog, que es percalpodcast.blogspot.com. Podéis seguirnos en Twitter como @percalpodcast. Y podéis mandarnos un correo a la dirección de percalpodcast@gmail.com. Si nadie tiene algo más que añadir, dejadnos comentarios, decís, me ha gustado, no me ha gustado, gracias por salvarme de la infamia esta. Sí, vamos a ir tratando diversos temas imprescindibles para el joven moderno. ¡Wow! Que quiere estar al día. Entonces, los temas que a vosotros os interesen y que os dejen sin dormir por la noche, decís, ¡ay, percalpo que acabo con mi vida! Mansión de Bill Gates, 22 horas. Y así fue como fundé Microsoft con mi amigacho Steve Ballmer y le puse a hacer fotocopias mientras yo me iba a los aros con los de IBM y me los canelaba a cosas finas. ¡Hola, cariñico! ¿Qué estás haciendo? Pues estoy aquí escribiendo mi memoria. Bill, ¡oh my fucking god! ¿Qué te pasa? ¿Eso que estás usando es LibreOffice? ¿Puedo explicártelo? Aparte de ahí, no lo ocultes. ¡No fucking way! ¡Pero si estás utilizando Linux! ¡Cariño, deja! You're a profoundic communist. Te dejo y me voy con mi madre y te voy a denunciar a la FBI. Que no, mujer, que yo pensaba que es lo mismo que tú, pero escuché un podcast de gente muy válida llamado Pánico en el Núcleo. ¿Un podcast? Sí, ya verás qué cosa más curiosa. Es lo mejor para estar el día del software libre y echar una risota. Y esta nueva temporada tiene un montón de novedades, por lo menos dos o cinco. Pánico en el Núcleo, el programa sobre Linux y software libre tan divertido y ameno que lo entiende hasta el tontaco de Bill Gates, vuelve en una segunda temporada con un montón de novedades, por lo menos dos, o cinco. Puedes escucharlo en directo todos los miércoles a las 8 de la tarde o descargarlo en podcast o en offcast a través de panicoenelnucleo.com. Me voy con mi madre, no te soporto, I don't support you y te voy a tirar por la windola. Pero, cariño, si se puede escuchar el OGG Borbi, que es un formato súper bonito. Exijo el divorcio right now. Pero cielo, si tenemos firmada la separación de bienes. ¡Viva Linux! ¡Viva el software libre y viva el Pánico en el Núcleo!